Estos son los titulares del viernes 4 de octubre. Israel lanza nuevos ataques contra militantes de Hezbollah en Beirut. El nuevo secretario general de la OTAN visita Ucrania en señal de apoyo. Las autoridades investigarán si hay más bombas sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en dos aeropuertos japoneses. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El miércoles las fuerzas israelíes anunciaron que habían llevado a cabo un ataque preciso contra militantes de Hezbollah en el centro de Beirut, en Líbano. Israel dijo que su objetivo era un edificio utilizado como base y depósito de armas por el grupo chiita. Sin embargo, este afirma que se trataba de un centro de salud y que entre las víctimas había paramédicos y personal de rescate. Amin Sherry, un parlamentario de Hezbollah, dijo: "Este enemigo está mostrando su verdadera cara, su cara criminal". Funcionarios del gobierno libanés dijeron que Israel ha llevado a cabo 110 ataques aéreos en los últimos dos días, e Israel sostiene que Hezbollah ha lanzado 120 proyectiles en el último día. Según trabajadores humanitarios, con el aumento de los combates en las últimas semanas, se ha duplicado el número de personas que necesitan refugio. La portavoz de ACNUR en Líbano, Lisa Abud Khaled, declaró: "Aunque nos hubiéramos estado preparando para un escenario así, los recursos de los que disponemos no son suficientes para responder a todas las necesidades y a las que aumentan rápidamente". Según las autoridades libanesas, en la actualidad hay cerca de 1.200.000 desplazados en todo el país y más de 1.900 personas han muerto en los combates del último año. El nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lleva menos de una semana en el cargo, pero ya dedicó tiempo para visitar Ucrania para mostrar su apoyo al país. El jueves se entrevistó con el presidente Volodymyr Zelensky y prometió ayudar a reforzar la contribución occidental. Rutte declaró: "Vengo a Ucrania al comienzo de mi mandato para dejarles muy claro a ustedes, al pueblo ucraniano y a todos los que nos observan, que la OTAN está con Ucrania". Por su parte, Zelensky reiteró su petición de que los miembros de la OTAN proporcionen a sus fuerzas armas de largo alcance. Zelensky dijo: "Lo que necesitamos en nuestra región es más determinación por parte de nuestros socios para acabar con el terror ruso. Seguiremos convenciendo a nuestros socios de la necesidad de derribar los misiles y drones rusos". El mandatario ucraniano también explicó sus ideas para poner fin a la guerra como parte de lo que llama su plan de victoria. No ha dado muchos detalles, pero espera recabar apoyos cuando se reúna con líderes de más de 50 países la próxima semana en Alemania. El Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón decidió investigar si hay más bombas de la Segunda Guerra Mundial sin explotar en los aeropuertos de Miyazaki y Naha. Estas instalaciones en las prefecturas de Miyazaki y Okinawa fueron construidas en áreas donde se hallaban bases aéreas de la extinta Armada Imperial de Japón. La decisión tiene lugar después de que el miércoles explotara en el aeropuerto de Miyazaki una bomba presuntamente arrojada por el ejército estadounidense durante la guerra hace décadas. El estallido, que se produjo en una calle de rodaje adyacente a una pista de despeje y aterrizaje, abrió un agujero de aproximadamente un metro de profundidad y esparció fragmentos de pavimento en un radio de aproximadamente 200 metros. Unos dos minutos antes de la explosión, pasó por ahí un avión de pasajeros de Japan Airlines con 93 personas a bordo. Se sospecha que la bomba es una de las muchas de 250 kilogramos que el ejército estadounidense arrojó durante la guerra. No solo los aeropuertos de Miyazaki y Naha, sino también otros en diversos lugares de Japón, se hallan en zonas donde hubo instalaciones del antiguo ejército. El ministerio está considerando si lleva a cabo más investigaciones sobre esos sitios. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según datos a los que ha tenido acceso nuestra emisora, la policía japonesa obtuvo órdenes de arresto para 12 japoneses en Camboya por sospecha de fraude. Se piensa que trabajaron para un grupo japonés de estafadores telefónicos que hacía llamadas fraudulentas a posibles víctimas en Japón. Las autoridades policiales japonesas ya han enviado investigadores a Camboya y planean arrestar a los 12 la semana próxima después de traerlos a Japón. Los japoneses fueron puestos bajo custodia preventiva en agosto por las autoridades de la ciudad de Babet, en el sureste de Camboya. En la habitación donde se encontró a los sospechosos, se descubrieron numerosos teléfonos móviles y listas con los nombres de personas japonesas. Tras una investigación de la policía, se supo que los sospechosos se habían hecho pasar por agentes de policía y otras personas cuando llamaron a sus víctimas en Japón, engañándolas para que les entregaran dinero. Según fuentes, algunos de los detenidos explicaron a las autoridades locales que habían sido atraídos a Camboya con promesas de trabajos sencillos y bien pagados. La policía sospecha que esos sujetos viajaron a Camboya después de responder a anuncios de trabajos ilegales a tiempo parcial publicados en las redes sociales. Datos de la Dirección Nacional de Policía muestran que el año pasado se detuvo a un total de 69 japoneses en Tailandia, Filipinas, Camboya y Vietnam por su presunta implicación en estafas telefónicas. Aproximadamente el 70% del total, o 47 individuos, fueron arrestados en Camboya. El gobierno japonés informa que la cantidad de oro incautada a contrabandistas que intentaban introducirlo en el país se multiplicó por más de 8 en el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los precios mundiales de este metal se han disparado. El Ministerio de Hacienda dice que los funcionarios de aduanas informaron de 228 casos de incautación de oro entre enero y junio de este año, un 80% más que en esos meses de 2023. El volumen total ascendió a 937 kilogramos, más de 8 veces la cifra de hace un año. Los funcionarios del ministerio creen que cada vez son más los contrabandistas que intentan introducir oro en Japón para revenderlo en el país. Los precios de este metal se han disparado en medio de la invasión rusa de Ucrania y la escalada de tensiones en Oriente Próximo. En abril, el precio al por menor en una importante firma de piedras preciosas superó por primera vez los 13.000 yenes o casi $90 por gramo. Según la Guardia Costera de Japón, un cadáver descubierto frente a las costas de la región central del país es el de Kiso Hanon, una joven de 14 años que desapareció durante las recientes lluvias torrenciales en la prefectura de Ishikawa. Para confirmarlo, las autoridades se basaron en pruebas de ADN y otros métodos. El cuerpo de la joven se descubrió el lunes en el mar del Japón, frente a las costas de la prefectura de Fukui, vecina a la de Ishikawa. En su ropa llevaba el nombre Kiso. La chica, que estudiaba en una secundaria básica de la ciudad de Wajima, en Ishikawa, desapareció el 21 de septiembre cuando se produjo una precipitación sin precedentes. La policía y los bomberos realizaron búsquedas en áreas aledañas a un río cercano y en otros lugares. Las autoridades prefecturales y policiales de Ishikawa dieron a conocer que la cifra de muertos a causa de las lluvias récord asciende a 14. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.